Bueno, lo que tenemos hasta el minuto es que Carabineros hace un rato atrás tuvo que concurrir a un establecimiento educacional, esto que se encuentra cierto en el Toma por estos días, y proceder a la detención de un joven de 19 años, el cual en hora de la madrugada había ingresado alcohol al lugar donde está realizando esta toma, y después de un rato, cierto, aproximadamente a las 5 de la madrugada, produjo una pendencia a raíz de esta ingesta de bebida alcohólica, ocasionándole lesiones a otro joven también estudiante del mismo establecimiento de 17 años. Ahora, en estos minutos, el personal de Carabineros trasladó a ambos al hospital a manera de constatar lesiones y a su vez procedió a la detención del agresor. Efectivamente, la ley establece un plazo de 12 horas después de cometido el ilícito para contarse todavía las circunstancias de flagrancia. Más bien, existen numerosos testigos de los hechos, de los cuales son inmediatamente entrevistados por el personal que se constituye y establece los hechos y las circunstancias que ocurrieron. Bueno, de los que hemos tenido antecedentes y otras también de denuncias que han manifestado los jóvenes que han sido molestados por personas que no participan de las mismas tomas, respecto a lo cual Carabineros ha adoptado también servicios de prevención en la inmediación de los colegios para evitar problemas de esta naturaleza.